Nuestro programa número 9, Desmutos Jamaica, Leonel aquí, saludando a Lupito Pérez. Ok, claro que sí, muy buenas noches. Pues sí, ¿no? Pues, ¿qué podemos decir? Estamos muy contentos por lo que ha sucedido en todos estos, ya son 2 meses, ¿no? Sí, los 2 meses transmitiendo. Vamos por el tercero, ya mero, qué bien. Da mucho gusto que la gente está respondiendo a nuestra página de Facebook, está dejando comentarios. Hemos tenido gente hasta del extranjero que nos ha dejado comentarios. Simón, eso es muy, muy gratificante, la verdad, te agradece. Y pues tuvimos la presentación de Raíz Vital, ¿no? Fantástica, la verdad. Muy buen show, muy buen evento. Hasta cumbias, unas cumbias ahí con reggae, ¿no? Ah, con los Toquitonos, Simón, nuestros canales de Toquitono. Que por cierto, pues también tendremos presencia durante las fiestas de Pitic. Ahí hay un foro de cultura alternativa. Y bueno, lo que escuchamos ahorita pues fue el gran Ernest Ranglin, de este personaje clave dentro de la movida, que se dice incluso que él fue el que inventó las pisadas del ska en la guitarra, junto con Theophilus Beckford, que este también era de la Alpha Boys School, y pues personaje clave para entender la movida, ¿no? De lo que... De hecho, él lo explica en un documental muy bueno de la BBC, que luego lo vamos a subir, ¿no, Pito Pérez? Sí, sí, ahí en nuestra página de Facebook vamos a subimos videos y fotografías, información. Igual tendremos la oportunidad más adelante de subir este video, que la Alpha, ya lo comentamos creo, en nuestro primer programa, la Alpha Boys School era una escuela de monjitas católicas que adoptaban a niños... Que, huérfanos o que no tenían posibilidades. Esos recursos, ¿no? Exacto, como Rico Rodríguez, Don Drummond, muchos, muchos personajes grandes. Los miembros fundadores de los Catalytes, pues ahí surgieron. Y bueno, vamos con el primer bloque. Vamos a escuchar algo de Lester Sterling, que fue el otro saxofonista del Alpha Boys School, y con los Soulmates, que era uno de sus proyectos, con esta canción que es Reggae in the Wind, haciendo un pequeño homenaje a Bob Dylan en aquel tiempo. Yo cuando se le dieron, ¿no? Pero bueno, que pues Bob Dylan acaba de cumplir años este viernes, 24 de mayo, ¿no? Fantástico, ¿no? Lo mejor del folk de este norteamericano. Sí, un grande Bob Dylan. Y bueno, después de eso vamos a escuchar a otro destacado alumno del Alpha Boys School, como lo fue Roland Alfonso, con una canción ya también clásica, Phoenix City. We'll be right back. En homenaje a Ray Manzarek, Política y Rock and Roll Films presenta When You're Strange, un documental sobre los Doors dirigido por Tom DiCillo, narrado por Johnny Depp. Miércoles 29 de mayo, 20 horas en Jarritos Bar, San Luis Potosí, 16 de septiembre, Colonia 5 de mayo. Política y Rock and Roll Radio, primer aniversario. Bueno, pues acabamos de escuchar un fantástico bloque musical, ¿no? Con Phoenix City, Ron Alfonso. Y Reggae in the Wind, que es como, pues, en homenaje a la rola de Blowing in the Wind, de Gran Bob Dylan, que pues acaba de cumplir años, como ya dijimos. Y bueno, recuerden, raza, se vienen muy buenos eventos. Vamos a tener la presencia el otro viernes ya de Héctor Guerra y Lengua Alerta, ¿no? Un combo muy bueno, musicalmente hablando. Para que estén pendientes, ¿no? Sí, aquí están pendientes. Vamos a regalar aquí unas cortesías, varios ahí regalitos. Y pues ahora vámonos con el ídolo. Ah, uno de los ídolos del Pitopé. No es cierto, también mío. El gran Laurel Aitken, ¿no? Sí, así es. Vamos con un bloque en español, ¿no? Laurel Aitken. Sí, intentamos nunca poner artistas repetidos, ¿no? Pero de hecho, no pusimos nada de Laurel, ¿no? La última vez, el último programa, pero. Pero sí les advertimos que va a ser uno de los favoritos, o sea, en el programa, ¿no? Sí, pues que tienen unas canciones bien. Sí, también, por ejemplo, a Prince Buster, es otro de nuestros favoritos, ya hemos puesto. Creo que Laurel y Prince Buster ocupan la lista de los que más hemos puesto rolas en el programa alrededor de estas 8 emisiones, ¿no? Que ya estamos en la novena, ¿no? La novena, exacto, sí. Y luego vamos a ir con Labios Rojos, con los. De los de abajo, ¿no? Una banda mexicana muy, muy buena, que tiene varios elementos. que pues vienen formando, bueno, se formaron a raíz de otros proyectos que tenían, ¿no? Alternos, varios de ellos, y que es, curiosamente es una banda que en México todavía no ha logrado así como que consolidarse, ¿no? A nivel nacional, pues no, porque en el sur del país, lo que es en el DF sobre todo, sí es una banda así como que ya tiene rato sonando, sí es más o menos querida, pero curiosamente donde estamos esperando ahorita es en Europa, fíjate, los de abajo. Sobre todo en Alemania, ¿no? Que allá a los güeros les encanta la movida. Saludo para el Rude, que no es güero, pero está casado con una güera ya. No, pues en es Alemania. Que hay varios grupos, fíjate, de la escena de ska mexicano, así que... Que si tengan su pegando, mundo, como el panteón, de hecho. Panteón Rococó, se está pegando bien duro en Europa, ¿no? Sí, sí, lleva un ratito, pero pues qué bueno que el ska y reggae mexicano esté sonando por aquellos latitudes, ¿no? Y pues vamos a escuchar primero algo de Laurel Arquette en español. Los de abajo. Y los de abajo, o sea, dos rolitas en español, ¿no? Para la bandita. Apa, nombrecitos, ¿no? Ojos sexys de Laurel Arquette y labios rojos en un lugar. ¿Dónde sé? Sale y vale, va. Thank you. necesito y busco lo que me hace vibrar. Rojos labios rojos, los que quiero besar. Rojos labios rojos, y me pierdo sin dudar. Rojos labios rojos, los que quiero besar. Rojos labios rojos, y me pierdo sin dudar. Ok, pues acabamos de escuchar a Los de Abajo con Labios Rojos y el gran Lauren Lightken con Ojos Sexys, que pues se aventó todo ese disquito en español, muy bueno, ampliamente recomendado. Y pues canta muy bien español, pues cómo no, si el gran Lauren era cubano, ¿no? De origen. Tiene tres nacionalidades, ¿no? Cubano, jamaicano y... Y británico. Y británico, pues sí, terminó toda la mayor parte de su vida, la terminó viviendo en Inglaterra, al final de cuentas, ¿no? Desde que emigró. Y bueno, pues este sábado, ya que andamos con el rollo de las conmemoraciones, aparte de que fue cumpleaños de Bob Dylan, del gran Bob Dylan, en el viernes 24, el sábado fue otro aniversario, pero no de nacimiento, sino luctuoso, de el gran Bradley Nowell, el vocalista de la ya mítica banda californiana Sublime, que pues, queramos o no, muchos... en esta zona, en esta región del país, pues lo primerito que escuchamos a veces es lo californiano, ¿no? Lo que nos orilla a introducirnos más en esta música, ¿no? Sí, yo, luego cuando estás chavo o joven, como sea, ¿no? En la preparatoria, que estás sí. Con los clubs de los amigos que patinan, los skate, uh-huh. ¿No? Los roller, empiezas a escuchar esa música californiana, ¿no? Sí, de bandas como los Bodoguro School, Rancid, ¿no? Sí, yo creo que aquí no la... Fex. Sí, exacto. De hecho, yo creo que aquí la mayoría de los músicos que son carnales, ¿no? Los que andan aquí en la escena, varios de ellos, de bandas como Buena Vibra, Raíz Vital, varios integrantes de ellos, yo, pues ya de tiempo de conocerlos, yo sé, hemos compartido ese gusto por bandas como lo es esta, Sublime, que de alguna manera nos inició, nos acercó más a lo que posteriormente es la raíz, ¿no? Y bueno, y vamos a escuchar algo entonces de Sublime, con esto que es DJs, seguido de otra banda californiana que a su estilo hacían un ska medio pues raspadón, sucio, ¿no? Que es Operation Ivy, que en esta canción que se llama Take Warning, que es un reggae, ahorita la van a escuchar, no se saquen de onda porque es un reggae muy, muy a su manera, era una banda punk, pero pues que tocaba ska, ¿no? Ska punk, de hecho, qué curioso que ambas bandas, tanto Sublime como Operation Ivy, en la movida californiana son referentes, ¿no? De este estilo y marcaron una como una pauta para lo moderno, ¿no? Para el surgimiento de esta movida más modernona, por así decirlo, ¿no? ¿Algo que agregar, Pito Pérez? No, pues hay que seguir con la... Ah, no, sí, cómo no. No, no, mejor haz una sorpresa. Ah, okay. En otro segmento. Sale y vale, pues vámonos. Talking trash and I'll come with my Smith and Wesson. Ready, got a job to do, and we might fulfill his name. Ok, pues terminó esta rolita de Sublime con el famoso Rudy, A Message to You. Sublime en su momento alzando la mano diciendo, aguanten, si también conocemos, ¿no? De la raíz. Sabemos que tranza, ¿no? Como diciendo, sabemos que tranza. Sí, muy buena canción esa. Sí, Simón. Y bueno, ahora vamos con algo de Fito Pérez ahí, otra vez, a ver. ¿Andas malillón? ¿O? Es que ando enfermo, discúlpenme. Vamos a usar algo en español, ¿no? Vamos con el primer, lo que se dice, uno de los primeros, si no es que el primer dub en la península, bueno, en el País Vasco, ¿no? País Vasco, ¿no? Sí, porque ya es que no, de Cortato, una rola que habla sobre, fíjate, hace poco vi una noticia acerca de que Nelson Mandela se encontraba ya delicado, un poco de salud, y pues esta canción la hicieron precisamente en aquella oleada de canciones que hubo, como que se juntaron varios artistas, ¿no? Que exigían la liberación de Nelson Mandela cuando estaba en su momento más crucial, ¿no? Que exigían la liberación de él, de este personaje, pues importante, ¿no? En su sudafricano. Y bueno, hablando de Cortato, pues Fermín Muguruza, que acaba de estar en México, ¿no? Este sábado. Y pues parece que estuvo muy bien el show. Y bueno, vamos a escuchar esta rola que es Desmond Dudu. Habla sobre, como repito, habla sobre este tema, sobre la liberación de Nelson Mandela. Y vamos a continuar con algo de Lengua Alerta, que ya saben, va a estar aquí el próximo viernes 7 de junio, junto con Héctor Guerra. Va a ser un show muy bueno, la verdad. Y pues algo que quieras añadir, Pito Pérez, de lo que fue Cortato, ¿no? Para ti, como influencia. No, pues Cortato, creo que cuando empiezas en la escena del OIT, ¿no? Del SKO, del reggae, y cuando tú te identificas de chavito, ¿no? Si eres de izquierda, sí. Pues una de las bandas comprometidas siempre fue Cortato, ¿no? Como los movimientos, ¿no? Que apoyaban a Palestina, que apoyaban Sandinistas, ya, como lo acabas de mencionar, pues a Nelson Mandela. Uh-huh. Una banda bien comprometida, ¿no? Con las luces sociales. Sí, luces sociales, ¿no? Exacto. Y Fermín, pues por supuesto, ¿no? Él también. Un Redskin, ¿no? Era Redskin. Y bueno, esta rola es un dub también hecho al estilo de Cortato, que así como escuchamos ahorita la rolita de Operation Ivy, que era a su estilo un reggae muy, muy rústico, por así decirlo, pero al final de cuentas la intención es lo que cuenta. Sí, pues es que inicialmente son bandas punk, ¿no? Sí, un rock de combativo, ¿no? Exacto. Y pues hacen un reggae a su estilo, ¿no? Igual que esto que vamos a escuchar entonces, Cortato, que también hacía un ska punk, de hecho, muy bueno, al estilo de, pues muy influenciado por los Clash, son de esa escuela, y pues vamos a escuchar primero esto y luego ya estamos con Lengua Alerta. Sale, vale. Hey, listen, man, but this song is not dedicated to Desmond Tutu. Desmond Tutu won't free no generation. His word has not come true, no sense of revelation. He's got a Nobel Award for his partial solution. We're real fighters around the persecution. I prefer to dedicate this song to the freedom fighters who will never come down. Y es de verdad, pero no sé qué pasa por la República Sudafricana. Nelson Mandela está entre rejas y ha concedido un premio Nobel de la Paz. Ah, Desmond Tutu. mineros contra obreros y estudiantes negros, y es de verdad. La resistencia está entre rejas y ha concedido un premio Nobel de la Paz. Don't you fight him down. Como un niño yo te sigo. Ok, pues escuchamos algo de Lengua Alerta, que pues buenísimo proyecto este, 100% mexicano, que también al igual que lo que fue, lo que es Fermín, Muguruza de Cortato, la rola que escuchamos anteriormente, pues también es muy comprometido con causas así, ¿no? Sociales, de hecho, políticamente es, también él es así una persona muy, o sea, sí critica mucho, tiene una canción que, bueno, el próximo martes vamos a poner un bloque de él, dado que ya se acerca la fecha y vamos a tener un invitado muy especial en cabina. Y vamos ahora, ¿qué, Pito Pérez? ¿Con qué? Este sí es un buen segmento musical el que sigue, ¿no? ¡Ah! ¡Qué brutal! No, sí, con Derek Morgan, Rudy, ¿en qué? Rudy Sincourt. Y la siguiente canción estaba dedicada para el buen pájaro que nos está escuchando ahí en Culiacán. Ni modo que no le guste, ¿no? Es Spring Booster con Once Beyond, la rolita original, ¿no? Original, ¿no? Que de hecho, qué curioso que estos dos personajes muy importantes en la escena, Derrick Morgan y Prince Buster, fueron protagonistas de una rivalidad, fíjate, muy existió una rivalidad muy fuerte entre ellos a principios de los 60s. Derrick Morgan, bueno, Prince Buster acusó, en su momento lo acusó a Derrick Morgan de que le copiaba las ideas, ¿no? De que le pirateaba las ideas y todo ese rollo. Y hasta se peleaban, lo curado es que se peleaban con canciones, es lo chilo, pues, ¿no? Era como lo que ahora hacen los raperos, ¿no? Los famosos batallas de Spit acá, ¿no? Sí, monos, está chido, la neta, saber de esto. Ahí en internet hay más información al respecto, pueden checarlo si ven la biografía de Derrick Morgan, también la de Prince Buster. Pero bueno, dos grandes, ¿no? Derrick Morgan, que también es muy importante para la escena skinhead tradicional. Y bueno, ¿algo quieras añadir, Vito Pérez? No, pues saliéndonos un poco sobre lo que es el programa y la música, pues también hay que hacer un llamado, ¿no? Un alto a la impunidad. Este 5 de junio a las 6 p.m. va a haber, pues, la marcha, ¿no? Que siempre se hace, ¿no? Uh-huh. Para recordar a los niños de las guarderías ABC. Va a ser, pues, en la guardería ABC saliendo hasta la plaza Emiliano Zubeldía para que, pues, vayan, ¿no? Los que tengan la oportunidad de ir, ¿no? 5 de junio a las 6 p.m. Así es, así es. No hay que dejar de pedir justicia por tan lamentable acontecimiento que pues nos marcó a nosotros, a nuestra ciudad como sociedad, ¿no? Sí, la concentración va a empezar desde las 5 de la tarde, ¿no? Para que se vayan pues con ropa blanca, por el sol está fuerte, ¿no? Y se lleven sus 2 litros de agua, ¿no? Para que aguanten la caminada, ¿no? Uh-huh, así es, pues ahí nos vemos, los esperamos a todos. Ahí hay que solidarizarnos con todos los padres de los pobres víctimas, de los niños. No, sí, claro, ¿no? Aquí Musto de Jamaica siempre estará con ellos. Sale y vale, vamos al siguiente segmento, pues. Rude is our free, yeah. Ok, pues acabamos de escuchar One Step Beyond, esta rola de Madness. ¡Ah! ¿Qué dijeron? No se crean. O sea, originalmente esta rola pues es de Grand Prix Buster, que también cumplió otro cumpleañero, ¿no? Del fin de semana. Y pues esta canción que pues sí, de hecho fue Madness quien la lanzó así al estrellato, la rola, ¿no? En otro estilo, ¿no? Sí, de hecho la mayoría de los chavos, cuando estamos jóvenes, llegamos a pensar en un momento que era de original de Madness, ¿no? No, y se vale, porque de hecho, yo creo que sí, la mayoría, el 80% de los raza que escucha esa rola por primera vez, la escucha con Madness, ¿no? Porque pues sí, fue la rola que es de los, ¿cómo llamarlo así? De las más simbólicas, de hecho, para Madness, ¿no? Sí, que de, ajá, que de hecho... Típico, el escaso norense para bailar, ¿no? De hacer un slam acá, dándole sí, vuelta. Sí, sí, un estribillón, un rolón, ¿no? Instrumental, muy bueno. Y de este, pues ya mero nos despedimos, no sin antes. Vamos a escuchar ahora un bloque de Cataluña, de España. Bueno, digo, me gusta decir España, prefiero decir de Cataluña, de País Vasco. Ya ves, ¿no? Por estas cuestiones que se deben de respetar, ¿no? Si estuviera Franco, no estuviéramos al aire ahorita. Así es. Ok, y bueno, por ejemplo, pues Prince Buster es otro de los favoritos, como dijimos en el programa, pues ya ha sonado varias veces. Este sí, lo aceptamos que lo repetimos, ¿no? Sí, estaba dedicada para el buen pájaro, que siempre está ahí uh-huh. en línea y escuchando este y salió programa. Ajá, y salió a flote una vez más Prince Buster, pero porque casualmente este fin de semana pues también cumplió años. Es uno de los pocos seres así de importancia dentro de la movida de la vieja escuela, ¿no? Jamaicana, sí. Que aún viven. Sí, ahorita que no estábamos al aire y platicábamos, ¿quiénes quedan vivos, no, todavía? Bueno, de hecho, Prince Buster... Entonces, si hacemos una lista, creo que no nos alcanzan los dedos de las manos, o sea, nos sobran, ¿no? Para los que quedan sí, vivos. Sí, de hecho, bueno, curiosamente los que protagonizaron este como problemita, no sé, como problemita se puede llamar en su momento, que son Derrick Morgan y Prince Buster, pues ellos sí viven, fíjate, son de los pocos que viven aún, pero... si nos vamos a la vieja escuela, yo creo que ahorita nomás viven quienes, Lester, Sterling y Rico Rodríguez. Yo creo que son de los pocos que viven, fíjate, de la primera generación. Yo creo que no se me... No. Ahorita no se me viene a la mente otro, ¿no? Y ahorita, como mencionaste, si tuviera Franco vivo, si estuviéramos en España, no pudiéramos decir semejante atrocidad como decir País Vasco o decir Cataluña. Aquí en la radio... pues tenemos la libertad de decirlo, afortunadamente, ¿no? Nos hubiéramos justificado, ¿no?, con el lema de la radio, ¿no? La radio es de quien la trabaja y de quien la escucha. Así es, la radio es de quien la trabaja y de quien la escucha. Muy buen lema. Y pues bueno, vámonos ahora a Cataluña a escuchar un clásico que es Los Discípulos de Estilia, con... Es una banda, ujole, super mega, así de clásicas de allá de ska. Y la Kinky Beat, ¿no? Sale, vale. Thank you. Ok, pues escuchamos algo de los discípulos de Tilia, esta banda ya de no voy a decir de culto, ¿no? En Cataluña, pero ya muy conocida de antaño, junto con otra buena banda también de allá Barcelona, catalanes, la Kinky Beat, donde canta esta vocalista Matajari, muy, muy buena voz. Ambos estuvieron, fíjate, en aquel 2007, Pito Pérez, la primera vez que vino Banda Basote a México, ellos estuvieron en aquel festival, fíjate. La Kinky Beat, Discípulos de Otilia, estuvo también en Gran Silencio por ahí, Fermín Muguruza, Banda Basotti y Tijuana, no, o sea, fue un buen concierto ahí en el Festival Olin Can, que se hacía en el Zócalo, ¿no? Todavía creo que lo hacen. No, si lo hacen, pero ya hay varias sedes en las delegaciones, sí, ¿no? Sí, antes era nomás de Tlalpan, pero ahorita ya lo están haciendo en varias como subsedes, ¿no? Y hablando de subsedes, pues, las fiestas del Pitik, ya saben, vamos a estar presentes ahí. En un foro alternativo. Y hay que recordar un anuncio importante. Lo va a dar aquí Pito Pérez una vez más. Hay que recordar que... Sí, pues chicos, hay que asistir este miércoles 5 de junio del 2013, pues a la manifestación, ¿no? Hay 49 razones, ¿no? Para marchar Justicia ABC. La concentración va a ser a partir de las 5 de la tarde, pues donde era la guardería ABC, ¿no? Uh-huh. Para salir hacia la Emiliana del Sur del día. Así es. Ni perdón ni olvido, ¿no? A cuatro años de luto y lucha, y pues seguimos exigiendo esta justicia, ¿no? En solidaridad con todas las familias, y también a nosotros como comunidad, como sociedad, nos afecta mucho, ¿no? Que no, todavía no se ha resuelto como debe ser esta tragedia, ¿no? Sí es, chicos, así que si van, pues llévense su ropa blanca, ¿no? Todo de blanco, y sus 2 litros de agua, porque la caminada está larga. Así es, y ya está comenzando el calorcito, así que hay que ir preparados, ¿no? Tomen sus precauciones. Ok, pues ya los vamos a despedir. No sin antes Pito Pérez aquí, que estaba insistiendo mucho en una rolita. Sí, se me antojó escuchar ahora y pues ahí tenía mi computadora en, en, en el hospital, vamos a decirle, Leonel, tráete esa casita del Sol, el Toto se confía de Lumumba. Simón. A mí, la verdad, cuando estaba chavo, te estoy hablando de Lumumba hace, creo que 11 años, cuando sacó el disco el de Raíces y Culturas, que, pues, por algo tú le pusiste Raíces y Culturas. Así, de hecho, es un disco que, la verdad, a mí también me marcó mucho en cuanto al gusto por el reggae en español, y no soy el único que lo dice, ni la revista Rolling Stone, sino que mucha gente, me incluyo dentro de ellos, dicen de este disco que, la verdad, yo creo que si no es el mejor, es de los mejores discos de reggae en español, la verdad, ¿eh? Así es, y me acuerdo que lo oía todo el día, no me enfadaba. Sí, no te cansa, la verdad, todavía lo pueden poner, y la neta, es un disco clásico. Eso es, yo creo que eso es que de colección, ¿no? Que uno debe de tener así, por lo menos, aunque sea pirata, como lo tenga, o en el MP3. Y fue el último material donde cantaron. Luego tuvieron ahí una que otra colaboración. Pablito Molina te refieres, ¿no? No, pero ya como agrupación, ¿no? Sí. Sí, como agrupación, sí. Como agrupación. Ajá, fue el último disco donde estuvieron juntos, si no me equivoco, Fidel Nadal y Pablo Molina. Y pues, vamos a terminar con este bloque, que es esta canción de Lumumba. Y otra banda argentina que es Non Palidece, una muy buena banda, con una versión dub de una de sus canciones que yo creo que es la más famosa de ellos, que se llama La Flor. Y pues saludos a todos nuestros radioescuchas. Así es, a todos los radioescuchas de Buen Cristo Sistro, que está aquí en los controles como siempre ayudándonos, ¿no? Simón, saludos a mi cuñado Luca y a mi hermana Odisea, que seguramente nos están escuchando allá en Italia. A la banda que está conectada en internet, aquí nos damos cuenta. Gracias por sintonizarnos, ¿eh? Ok, Simón, sale y vale. Un abrazo para todos. Y también felicitar una vez más a Raíz Vital por el excelente show y la excelente presentación de disco que se aventaron, ¿no? Un fuerte abrazo para todos ellos. Ah, sí, sí. ¿Qué no recordaste, ¿eh? Si quieren algún disco de Raíz Vital, aquí, díganos a mí, a Leonel. Nosotros se los hacemos llegar a ustedes, ¿no? Así es, hasta de comida a su hogar. ¡Ah! Sale, vale, chao. Nos escuchamos el martes. Reggae, con estilo y pasión, guayoy, bendición de reggae. sentir. El rey tú lo puedes ahora vivir. El rey tú lo puedes ahora dominar. Cuando sales a la calle y sales a caminar y digo raga raga, arraga mufi y digo raga raga, arraga mufi y digo raga raga, arraga mufi y digo raga raga, arraga mufi. Shake your fucking booty. Saying, be bristic and tired of hearing, darling, I blood clad, love you. You turn on the fucking radio 24.